entrevista con productor o presumidor. Cada semana pasarán por los micrófonos de la Casa Vieja Podcast uno de nuestros compañeros que intercambia alimentos, artesanía, refrescos, amor o lo que comparta, con lo que podemos conocernos así mucho mejor entre nosotras. Hoy tenemos a Cristina Gómez, o Cristina Ayat, con su nombre artístico, una presumidora y directora del taller de danza oriental. Hoy en entrevista a un presumidor. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Pues nada, esta sección es un poco para poder conocernos, así que cuéntanos un poco de ti, que las socias nos conozcan un poco mejor. Pues, a ver, ¿sobre mí en general, sobre la danza o...? Sí, un poquito primero de ti y ahora nos metemos en el taller. Vale, pues a ver, yo soy Cristina, tengo 29 años, nací en un pueblecito cerca de aquí, en Tarazona, y bueno, me vine a estudiar aquí y ahora estoy aquí viviendo en Albacete. Anda, qué bien, de Tarazona, muy bien, muy buen sitio. Sí. Muy buenas fiestas. Sí, muy buenos carnavales. Vaya, vale, que sí. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es eso de la danza oriental. Pues, a ver, la danza oriental, bueno, yo la considero como algo para el crecimiento personal de cada uno, porque lo considero algo muy personal. Uh-huh. Sí que es cierto que hay una técnica, pero vamos, que es algo muy personal, porque luego cada persona aporta lo que siente, la vivencia de su propia danza. Uh-huh. Entonces podríamos decir... ¿Que hay un beneficio al cuerpo y a la salud? Sí, sí, exactamente. Es una danza que además es muy abierta y proporciona múltiples beneficios, tanto físicos como mentales y psicológicos, emocionales también. Y bueno, por destacar algunos, pues podría decir físicos, control postural, emocional, expresión de sentimientos a través de la danza. Y mental, pues, bueno, psicológico, pues la autoestima que sube. También para embarazadas es muy bueno porque fortalece lo que es el suelo pélvico. Ajá. Y a la hora de dar a luz, pues, se supone que es mucho más fácil también para después de dar a luz, o sea, posparto, porque igual, pues, fortalece toda esa zona. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo resumiría como que resalta mucho la feminidad de la mujer, de... Bueno, mujer o hombre, porque los hombres también pueden bailar, ¿vale? Da igual. Interesante. No, aparte es un arte milenario y que además es precioso verlo ejecutado. Sí, ¿no? Sí, sí, es muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Claro. ¿Y cómo podemos unirnos a este taller? Pues en Casa Vieja, ¿vale? Puede participar cualquier persona de cualquier edad o sexo, me da igual, en cualquier condición. Uh-huh. Y nada, pues en Casa Vieja los jueves de 8 a 9 y media. Podéis venir a probar sin ningún tipo de compromiso, pedir información, lo que sea. Perfecto. Y bueno, pues cambiando un poco de tema, ¿qué es lo que más te gusta de ese espacio donde estás desarrollando este taller? ¿Qué es lo que más te gusta de la Casa Vieja? Pues la gente y la comida. La gente, porque creo que, no sé, la gente es muy... cariñosa y me siento muy a gusto en familia, vamos. Genial, genial. Y luego la comida es buenísima. Las tapas y la comida es riquísima. Así, bueno, el espacio en sí, la casa es muy acogedora. ¿Y en qué podríamos mejorar? ¿En qué? ¿La Casa Vieja? Sí, en general, así. Vale, pues yo lo voy a decir desde mi punto de vista como profesora de danza oriental. Claro que sí. Pues la sala, ¿vale? Ajá. Yo pondría algún espejo más. Algunos espejos más. Bueno, pues ahora lo que se puede, a ver si pedimos más espejos. Desde aquí, desde las ondas, pedimos ayuda para que nos traigan más espejitos. Por favor, tenemos uno que, bueno, nos apañamos, pero si podemos poner más, pues mejor. Pues muchísimas gracias, Cristina. A ti. Un placer. Venga, un abrazo. Vale, otro adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahora seguimos con un temita que se llama The Old House, así como nuestro centro social y el tema del día. Y este tema está compuesto por The Wandering y está en Ciencias Libres. Enseguida volvemos. Town. From the tree.